Una noche contigo. Tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Regresamos ya en una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Señor Ruiz, no sé a dónde se fue, solo desapareció, dijo ya vengo, me demoro 2 minutos, ya van como 15 minutos. No asoma más las canciones que ponemos y ponemos y el señor no viene, así que he decidido salir al aire. Llegué, estaba revisando hasta qué horas pasan bus porque quería saber para ir a mi casita. Aquí estoy. Revisando a qué hora pasa el bus. Es la peor excusa. Excuse me. ¿Cómo es eso? Debería de haber salido el perdón en inglés, ¿cachas? Excuse me, excusa. Estoy tratando de entender por qué el inglés y el español, señorita Cadena. No me vea así, por favor. El Adri me entiende, ahí está el Adri. Eso pasa cuando no hay programa seguido, que el señor cree que puede decir cualquier cosa y que está No es cualquier cosa, porque yo estoy diciendo excuse me. Hace bien el micrófono, va. Excuse me es en inglés. Excusa es en español. Entonces, ¿quién dice excusa? el gringo que todavía no sabe cómo hablar en español. Ay, Dios mío. ¿Qué hizo en estos 2 minutos que me fui? ¿Dos minutos? ¿Qué se fue? Nada, estaba realmente revisando la lista de útiles, lo que me falta por comprar. Empezamos. Se viene el regreso a clases y, bueno, afortunadamente a mí la lista de útiles, por llamarlo de una manera, no es que tenga por completo porque mis hijos ya están en el colegio, entonces tiene una dinámica diferente. A ellos les manda cada profesor el cuaderno, la carpeta, el esfero, le dice de qué color quiere, cómo quiere, qué carátula, cuántos cuadernos quiere, cuántas hojas. Pero eso también llega a ser una lista de útiles. Sí, lamentablemente me refiero a que no puedo comprarlo antes. Claro, no es que te puedo. Dan impreso la lista de útiles. Ya no, pues en el colegio ya va profesor por profesor cada que se va presentando y diciendo, bueno, para mi materia vamos a necesitar. Entonces, no es como en los niños, que de hecho justamente el día sábado, domingo, que me encontré con mi hermana, decía que ya había comprado la lista de útiles. Claro, a ellos, mi sobrino va a segundo de inicial. De inicial, exacto. Ajá. Entonces, por ejemplo, decía que, claro, habían comprado la cartulina de colores, la escarchada, la cartulina que viene con dibujos, la cartulina que viene esmaltada, las hojas de papel bond, que la escarcha, los cartones corrugados, tijera, los palitos de helado, los palitos de helado, palitos de colores, tijera que no tenga punta para que no se lastimen, etcétera, etcétera, etcétera, que en los niños es una lista enorme. Mi hermana ya se había gastado en una parte porque todavía le faltaban los libros, ya como $120. Entonces, el trajinado del día lunes mío fue con mis hijos la compra de los uniformes. Porque no sé por qué, pero los huevos en vacaciones crecen. No pasan haciendo de largo nada. Y de ancho. No hacen nada. Pasa mucho. Solo duermen, se acuestan a dormir. Invernan. Eso. Pero crecen. Crecen y crecen, así que me tocó comprar algunos uniformes por ahí, afortunadamente no todo, pero sí. ¿Cómo está? Zapatos, no fue necesario zapatillas. Tanto. ¿No crecieron mucho o qué? Sí, más o menos, a mi hija le creció de la cintura para abajo, así que me tocó comprarle falda, a mi hijo zapatos. Por cierto, ahora que estoy aprovechando, si alguien confecciona zapatos o sabe dónde puede encontrar zapatos. De payaso, por favor. Sí, por favor, mi hijo tiene 13 años y ya calza 42. No sé dónde voy a encontrar zapatos cuando ya pase de ese número, porque no es normal, no es como muy común, entonces no hay en todo lado. Sí, así que va a estar difícil, pero bueno, así que ese es el tema del día de hoy, el regreso a clases. ¿Recuerdan ustedes? Básicamente estamos a una semana, porque ya el 2 de septiembre inician clases, van a ingresar de forma de a poco. Unificada. No, van a ingresar de a poco, primero ingresan los de primero de bachillerato, segundo de bachillerato, luego octavos, novenos, décimos, luego primeros, segundos, luego sextos, séptimos y en fin. Así van ingresando de forma proporcional a clases para que no se genere un caos en la ciudad cuando entran todos de golpe. A pesar que en el caso de Quito, cuando salen a vacaciones, es menos tráfico. Cuando ingresan a clases es mucho más tráfico por los buses escolares, porque hay más chicos en el transporte público. Así que le voy avisando, el 2 de septiembre inician clases, vaya tomando sus precauciones para que no llegue atrasado. Y yo le voy avisando que el señor alcalde de Quito, a partir del 1 de septiembre, puso en consideración, y obviamente ya se aprobó, que va a regir el hoy no circula. Ya no se llama pico y placa, óigalo bien, ahora se llama no circula y empieza desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que guarda el carrito. Tengan mucha precaución, salgan antes, aplica para taxis y aplica para motos también. Así que tengan mucho cuidado porque el inicio de clases se puede volver caótico en este sentido. Sí, porque además tendremos solamente que ese sería el primer día justo de inicio de clase, el primer día de este régimen de prácticamente todo el día de no poder utilizar el auto. Entonces las personas que ya saben el ritmo del pique placa, ahora no puede salir, por favor, vaya. No es pico y placa, es hoy no circula, ya fue cambiado el nombre. Pico ya placa, no es pico y placa, por favor. Nueva administración, nuevos cambios. Nuevos nombres. Oye, para lo mismo, para hoy decir lo mismo todas las vueltas. Pero tenga cuidado entonces para que el día lunes que empieza clases e inicie este hoy no circula, no se vuelva más caótico de lo que ya podría ser. Y veamos cómo nos va, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con esta nueva forma de evitar las conglomeraciones en el tema vehicular. Van a haber algunas manifestaciones, porque imagínense, a las 5 de la mañana ni siquiera buses pasan. Hay gente que vive en el sur, que trabaja en el norte, y viceversa, y va a ser súper complicado para la gente desde las 5 de la mañana hasta las 8. Déjeme decirle que hay buses desde las 4 de la mañana que salen, le cuento como por detalle en muchos lugares. Pero entonces, ahí... lo importante es acostumbrarse. A ver, si hay demasiados autos, yo no es que le quiera muchísimo al alcalde, ni tampoco le odie, ¿no? Está ahí, muy bien, es el señor alcalde, que está ahí, hay que respetarlo, es la persona que ganó por elección popular democráticamente. Y cumplió 100 días, ¿no? Y ha cumplido sus 100 primeros días en funciones, pero yo considero que Quito sí necesita un desahogo de autos. No puede creer que en una fila de 15 autos, solo dos sean los que lleven más de una persona. Está mal. Está mal porque eso genera un tráfico vehicular. Y contaminación, obviamente. Exacto, entonces está mal. Algo que no me parece, y lo voy a decir muy abiertamente, es que a los taxis también les rija este hoy no circula. ¿Por qué lo digo a los taxis y motos también? Porque son su fuente de trabajo, básicamente. Es decir, que ese día, esa persona que no puede circular no va a comer. Es decir, que ese día perdió, ese día se desfinanció. Eso me parece mal. Seguramente habrá algún estudio, seguramente habrá alguna justificación, pero esperemos a ver cómo funciona, cómo va. Al inicio, recuerden ustedes, cuando empezó esta prohibición de ciertas placas para circular, fue igual un caos, hubo problemas, la gente no se acostumbraba. Muchas multas, porque la gente salía y no hacía caso. Luego de sobrepasar este tipo de cosas, hasta aprender cómo era todo nuevo, se fue acostumbrado y... es una de las medidas que se ha tomado para evitar el tráfico vehicular. Esperemos a ver cómo nos va el lunes. No le ponga peros a todo desde el inicio. Vamos viendo, aprendiendo a tener un Quito más bonito, más fluido. Vaya, revise qué línea de bus pasa por su casa más cerca, cuál le deja más cerca del trabajo, a qué hora pasa para que no se le vaya el bus, para que no llegue atrasado a la escuela, al colegio, al trabajo. Los días durante todo el día. Sepa cuál es la mejor ruta, qué es el mejor auto para coger en el sentido de bus. Así que tranquilo, respire y vamos apuntándole a un cambio positivo. Totalmente, totalmente. En Bogotá ya, o sea, en Colombia, en Bogotá ya rige esto del pico y placa todo el día. Y al principio fue en Bogotá, sí, en Quito no. En Bogotá se rige ya todo el día y sí fue un problema. Y funciona. Pero, funciona. Claro, o sea, un problema como todo va a ser al principio un problema. Todo ahora funciona. Y funciona bastante bien. Eso me parece. Pero eso les comentaba por el tema de inicio de clases. Básicamente es volver a que los niños y jóvenes se acostumbren a ese ritmo de vida, a despertarse temprano. Eso es lo más difícil. Claro, mi hijo duerme hoy hasta las 10 de la mañana. Entonces ya hay que irse acostumbrando. Y obviamente se duermen a las 12, 1, 2 de la mañana. No tienen ritmo de vida en ese sentido. Entonces hay que irse acostumbrando otra vez. ¿Qué es lo más lógico? Usted que tiene hijos y ya su hijo tiene 13, su hija tiene 15 y han pasado por varios inicios de clases. ¿A qué hora o desde qué semana antes se tienen que ya acostumbrar a los niños a ese régimen de duérmete a las, no sé a qué horas, duérmete a las 9, duérmete a las 10... para que te levantes temprano? Cuando eran más niños, cuando no pasaban a todavía los 12 años respectivamente, yo les hacía acostumbrarse a dormir temprano, es decir, a las 8 de la noche, porque los niños tienen que dormir 10 horas. Entonces les hacía acostumbrar a las 8 de la noche a que ya se vayan a dormir dos semanas antes. Ya fueron creciendo y ahora, de hecho, desde el día lunes ya empiezan a dormir más temprano, justamente para que puedan despertarse a las 6 de la mañana. Este régimen de clases me va a cambiar la vida por completo, porque mi hijo va en la mañana y mi hija va en la tarde. Entonces, sí es un cambio bastante fuerte, pero hay que acostumbrarse nada más. Entonces, sí es bueno que se vayan acostumbrando. ¿Saben sobre todo por qué en la mañana? Porque el estómago se acostumbra también a no comer tan temprano. Entonces, mami, no, a las 6:30, ¿cómo voy a desayunar? No tengo hambre, me duele la barriga, bla, bla, bla. Pero a las 9 de la mañana, como dicen por ahí, les ruge la leona porque se mueren del hambre al no haber desayunado. Y obviamente esto causa un impacto al momento de no poder aprovechar las clases porque uno está pensando en comer en vez de atender al profesor. Como decía una amiga, me arde la gastritis. Me arde la gastritis. Ahí está, tal cual. Así que hay que enseñarles a comer también. Y algo súper importante, a comer sano. Porque si usted le deja comer cualquier porquería, no es alimento y no va a rendir de la mejor manera. Ahora, que de vez en cuando uno se pueda dar un gustito, no digo que no, pero en los niños y en los adolescentes creo que es importante enseñarles a comer sano. Eso de la lonchera escolar, quizás a esa edad, por ejemplo, 13, 15 años, ya no quieran llevar una lonchera, ya no quieran llevar la fruta o el cereal desde la casa. Quieren ya ir a comprar en el bar, tener su propia independencia de saber qué quieren comer, pero es importante que se controle también qué comen. ¿De qué se alimentan en la colación? ¿De mango con sal? ¿De grosellas con sal? ¿De pipas? ¿De smoothies? ¿Que son bebidas llenas de calorías? ¿O simplemente típicos, de nada? Las típicas papas, cachitos. Exacto. Ese tipo de cosas que a la final puede ser que en ese momento te llene. O esas nuevas colas, hay unas colas pequeñas que son estudiantiles. Por favor, no puedo creer que la cola cueste menos que un agua. Y obviamente te ponen el tema del semáforo, y ese semáforo cumple todas las obligaciones y todas las cosas, las normas, como quien diría. Y no está bien, o sea, no está bien que por 50 centavos te debes unas papas, una cola y listo, y el recreo. Te cobran $1 y no te llena, entonces ese es un problema que hay que ir chequeando. Así que, nada, hay que también ver los uniformes, cuánto les ha crecido, las medias, cuáles valen, cuáles no valen. El corte de cabello, por ejemplo. Las maletas. También las mochilas. Ese es otro trajinar que me va a tocar seguramente el día de mañana o el día viernes. Que hay que comprarles mochilas para todo el año. Ahora ya no es una mochila tipo militar que tenías que meter 80 libros, 70 cuadernos, 10 esferos, lápices y todas las cosas. Nuestras mochilas eran pesadas. Tenías 12 materias y las 12 materias tenías un cuaderno y 2 libros por cada una. Yo no recuerdo que mi mochila ahora era no tan creo pesada. Que sea tanto así. Yo sí. La natación y la mochila me forjó la espalda, literalmente. A mí no, entonces decirlo. Por eso me quedé nana, me está diciendo. Gracias a todos mis profesores, porque eso me forjó la espalda. Yo no recuerdo que mi mochila haya sido tan pesada, pero sí, claro, aparte de todos los cuadernos están los libros, ¿no? Mis hijos están en escuela pública, entonces el gobierno les da los libros y no tengo que gastar, porque ese es un gasto bastante fuerte en libros. ¿Sabe lo que pesaba? Eran los dos diccionarios, el diccionario inglés y el diccionario inglés-español. Ah, claro. Y el diccionario español para literatura. Pesaban. ¿Cuánta falta les hace ahora ese diccionario a muchos niños, jóvenes y adultos? Yo me he sorprendido tanto que la época actual de jóvenes ya no se les dé computación. Ya no. Es increíble que no se les dé computación. En una época tecnologizada. En una época tan tecnologizada, me parece mal, no se les da. Yo soy fiel testigo de eso, no se les da. Si mis hijos saben manejar una computadora es porque nosotros le hemos enseñado, porque hemos dicho esto se hace de esta manera. Entonces, no saben utilizar un Word, no saben utilizar un Excel. Un PowerPoint. Ni yo sé usar PowerPoint. Imagínense peor, los niños que no tienen computadora. Y eso de los niños que tienen acceso por diferentes situaciones económicas a una computadora, que quizás yo la utilizo para mi trabajo. ¿Y pero los que no? Llámenles Facebook, llámenles Instagram, llámenles WhatsApp. Eso, al ¿sabes? Revés y al derecho. Yo creo que no hay ningún niño o adolescente de 13, 15 años, por ejemplo, que sepa escribir un oficio. No saben ni siquiera qué es un oficio. No. Piensan que es trabajar. ¿Saben llenar una factura? Es súper saber complicado. Llenar una factura. ¿Saben cómo cambiar un cheque en el banco? ¿Cómo hacer un depósito en el banco? Yo no sé cómo hacer un depósito en el banco. A usted nunca le dieron. Nunca le dieron la materia, entonces adecuada. Deberían yo no enseñarse, tuve ese son tipo cosas de básicas. Yo aprendí, obviamente, como yo aparte de ser sociales soy contadora también, aprendí, pero realmente sí faltó muchísimo en cuanto a decir, vas al banco y haces esto. Yo aprendí con mi papá, porque le acompañaba al banco, porque iba a hacer gestiones. Experiencia. Exacto. Entonces, ahora yo le enseño a mi papá a a que pueda él manejar las aplicaciones de los bancos, que ahora, como lo decíamos, ¿no?, la tecnología a la luz del día. Oye, a mí me sorprendió muchísimo, hablando del tema que hablábamos con Vladimir, me sorprendió tanto las nuevas materias que tienen los jóvenes. Claro. Es una innovación bastante buena, es algo muy positivo, pero también es una envidia sana que uno sí le hubiera gustado tener ese tipo de materias. Por supuesto. Cuando estábamos en el colegio, te digo, quinto y sexto curso yo era feliz con un emprendimiento, con gestión de administración. Exacto. Cosas así que ahora... Y lo que veía un poco en lo que nos comentaba Vladimir también, y que veo que es algo positivo para los nuevos jóvenes, es que básicamente los proyectos que tienen es basado en preservar el medio ambiente, es preservar la naturaleza, el cuidado de los animales, cuidar el planeta que tienes, y eso es digno de aplaudir, porque tú puedes crear algún proyecto que sea en, por ejemplo, petrolero o en contra de la naturaleza, pero básicamente de los tres primeros del podio que teníamos de los proyectos que nos comentaba Vladimir, todos son de la preservación de la naturaleza y es digno de aplaudir. Por supuesto que sí, es decir, que estamos creando conciencia de decir quiero un mundo para vivir, y eso es súper importante. Así que bueno, prepárese entonces para este regreso a clases que es el día lunes. Las carátulas, prepare a sus hijos. Las carátulas. No se puede hacer las carátulas hasta empezar, el profesor le dice cómo hacer las carátulas. Por eso, ya cuando le diga el profesor haga las carátulas, porque es toda la noche que pasa eso. Oiga, hay una tarea bien grande en forrar cuadernos, ¿ya? Afortunadamente creo que ya a esta edad me voy salvando. ¿Cómo se llama ese forro, papel? ¿Papel forro? Papel forro, así bueno, mismo. Papel de forro de cuaderno. Ajá. ¿Qué es ese papel? Era yo lo odiaba. Viene el cuaderno, viene el pendrete y luego el plástico. Exacto. Tengo que decirlo que yo forré todos los cuadernos de mis hijos feliz y contenta porque yo amo forrar cuadernos. Así que si usted tiene una larga tarea con forrar cuadernos, con todo gusto, venga a la radio de la Casa de la Cultura el miércoles y yo paso forrando cuadernos todo el programa. Y después le pasamos la factura. Exacto. Podemos hacer un canje si quiere. Exacto, usted me da cuadernos si y yo le forro y usted me da otros cuadernos a cambio. Universitarios, por favor, que son los que necesito. ¿Y cuál es el canje? Que me dé cuadernos para forrar y aparte me dé cuadernos universitarios. ¿Y qué va a hacer con todos esos cuadernos universitarios? Darles a mis hijos que necesitan universitarios. En el colegio todo es cuadernos universitarios a cuadros. Dignamente. Todo. O esferos o lápices, que es lo que más se pierde, borradores, sacapuntas. Bueno, así que prepárese para este regreso a clases, que les vaya súper bien, póngale onda, póngale ganas. Como sabe decir mi papá, gánese desde el primer día del año. Así que aproveche, planifíquese bien, recuerda que empezamos el Hoy No Circula e inician clases también el 2 de septiembre. Así que póngase pilas, prepárese y que le vaya muy, muy bien. Básicamente, gánese el primer trimestre, no, es el primer quimestre del año. Yo escuché a una voz de la experiencia, estudiante de décimo, que ahora pasa a primero, que dijo, cuando ganas el primer quimestre, está ganado todo, no importa lo demás, puedes sacarte cero en el último quimestre, pero si el primero lo hiciste, sacaste 10, estás al otro lado, así que hágalo, pero saque en todos, no se deje el tercero pasar, pero en serio, o sea, desde el principio, porque te coge la pereza de las vacaciones, hasta volver a acostumbrarte, te acoplas, llegó el segundo bimestre, así que no se deje eso, vamos ahí. ¡Quimestre! Muy bien, señores, nos vamos. Que tengan una excelente noche, el resto de noche, por supuesto, y el próximo miércoles aquí estaremos al pie del cañón en Una Noche Contigo. Con ustedes, www.radiocce.com. Y punto, dije. Nada más. Mi nombre es Esteban Ruiz, les mando un abrazote. Síganos en redes, Una Noche Contigo en Facebook. Y nos vemos el próximo miércoles. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.